Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast La Guira, un espacio de encuentro que abre el debate a temas de actualidad que preocupan e inquietan a las mujeres negras y afrodescendientes. En este espacio de comunicación liderado por voces de mujeres afrocaribeñas, buscamos conectar para exponer y escuchar sobre realidades, experiencias y referentes. Yo soy Yania Concepción. Y yo, Georgina Marcelino. Bienvenidas a La Guira. Este es nuestro episodio número 1. Y el tema de hoy, afrofeminismo. Muy bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Georgina, mi amor, ¿cómo te sientes? Muy bien, encantada de la vida y muy feliz de que por fin vamos a poner en marcha nuestro podcast La Guira. Ay, sí, yo también estoy muy contenta. Así, hablando de afrofeminismo, iniciaban Georgina Marcelino y Yania Concepción el pasado mes de mayo su propia aventura radiofónica, La Guira, un podcast realizado y autoproducido por estas mujeres dominicanas residentes en la ciudad de Madrid. Con una periodicidad quincenal, Georgina, periodista, y Yania, psicóloga y sexóloga, llevan realizados 10 episodios en los que han conversado sobre temáticas tan diversas como la crisis laboral, resultado de la crisis sanitaria por el coronavirus y su efecto en las comunidades racializadas, los cuidados en la lucha antirracista o el Black Love o las parejas interraciales. El pasado 24 de septiembre han comenzado también una serie de episodios que han llamado La Guira Feminismos, un espacio para compartir saberes donde hermanas y aliadas hablan desde su piel y su experiencia sobre feminismos no hegemónicos, no normativos. En esta serie tendrán invitadas como Desiree Vela, Ochi Curiel, Ninari Chimba o Aida Bueno. En una charla distendida y tomando un café con las protagonistas de La Guira, El Salto Radio ha conversado con las autoras sobre las entretelas de este podcast. Soy Susana Albarrán y comenzamos. La radio a través de la radio, un programa de El Salto Radio. Un tributo y un reconocimiento a todas aquellas personas que hicieron, hacen y harán programas radiofónicos. Sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. Si tuviera usted agallas, lo publicaría. No es algo grande, la radio, Frankie. Radio, my radio. La radio a través de la radio. ¿Cómo es que nació el proyecto? Pues el proyecto nace porque nosotras, las dos estuvimos involucradas en Afrofémina como colaboradoras y representantes de Madrid, y en una de esas ocasiones nos tocó hacer algo juntas, que fue precisamente en un programa de radio. O sea, era un programa dedicado a la mujer afrocaribeña y concretamente lo enfocaron en la República Dominicana. Entonces, como las dos somos dominicanas y además éramos las representantes de Afrofémina, pues fue una coincidencia bonita. Fuimos ahí, nos dimos cuenta de que lo hacíamos bien juntas, de que nos sentíamos muy a gusto hablando juntas y teníamos esta química con radio, y comentamos así, pues podemos hacer algo en el futuro, ¿no?, parecido. Luego de esto, pues empiezan a pasar procesos, que luego cada una tiene sus cosas. Por lo general, ese primer paso cuesta bastante al principio, pero luego pues estaba escrito, vamos a decir. En América Latina el uso de la radio es también muy distinto, ¿no? Yo particularmente sí que tenía algo de experiencia, no demasiada, pero sí algo, precisamente por eso, porque allí la radio se mueve de forma muy distinta, también los tonos que se utilizan al hablar en la radio, como que nos manejamos con otra alegría, con otra efusividad, yo creo, en general, que es algo que mucha gente también le llama la atención del podcast, y a veces nos dice, es que están como muy alegres, como si estuviesen ahí en una conversación más cercana, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, con que luego el estilo de radio al que estamos acostumbradas allí es así. Eso sí que tuve la suerte de hacer un poquito cuando estudiaba comunicación brevemente. Y sí, la verdad es que me alegra mucho poder volver a retomar, aunque sea ahora en forma de podcast, ¿no? Que es como más enfocado a lo digital, pero bueno, también no deja de ser algo que últimamente ha tenido mucho, como mucho despegue, todo el tema de los podcasts, que no es nuevo, pero está en una época, ¿no?, en la que hay muchos podcasts, pero no muchos como el de nosotras, que es lo que yo considero realmente interesante aquí, ¿no? O sea, estuvimos investigando antes de empezar y la verdad es que no encontramos ningún podcast parecido, al menos no en español. ¿Cómo es que la radio también es para ti un instrumento de comunicación? Yo soy psicóloga y educadora sexual. Mi primera relación con las redes fue en República Dominicana. Justamente me invitaron a participar una vez a la semana para hablar sobre pareja y sexualidad. Me dieron la oportunidad de poder tener ese espacio y me enamoré. Decía siempre que prefería utilizar la radio para transmitir la información y educar que la televisión, porque estoy más en confianza, es como mucho más relajado y de ahí me enamoré. Entonces la oportunidad que tuve con Georgina de pertenecer a, como representante de Afroféminas, y tuvimos que ir a un programa y ahí fue la primera vez que nos conocimos, como ya les comento, y fue como una química. A ver, hablábamos, nos dábamos espacios, era como, salimos de ahí fascinada una de la otra, porque era como, mira, como si nos hubiéramos conocido hace mucho tiempo. Entonces justamente después de ahí salimos tan motivada que se nos surgió esta, como este proyecto, como la idea. Ahí nació la idea de que podemos hacer un programa junta de radio y hablar. Y después de ahí pues nos reunimos y comenzamos a lanzar esas ideas, a escribir el proyecto, que empezó como radio. Al inicio tenía como segundo, como hijo o una parte de este proyecto era el podcast, pero realmente era el radio. Y al ver las circunstancias y todo, pues dijeron, bueno, empecemos. Vino la pandemia, vino todo y estábamos como, bueno, el deseo estaba. Se entra más fácil, bueno, comencemos con el podcast, que es lo más rápido que tenemos, cada una de su casa que puede hacerlo y así, y unir fuerzas y el amor que nos tiene por el tema y por nuestras vivencias también, y las semanas que vamos conociendo, y la verdad que fue muy emocionante, y este proyecto ha sido un placer tenerlo con ella, porque es cómodo, nos sentimos muy a gusto, es como hablar desde casa, como todo muy relajado, y podemos transmitir la experiencia. Esos temas que realmente nos cruzan y que por eso lo compartimos. Y entonces llegó el confinamiento y vosotras no, todavía no teníais, digamos, concretado nada. ¿Qué pasó entonces? Pues nosotras teníamos la idea, ya habíamos definido muy bien lo que queríamos, cómo lo queríamos hacer, qué tipo de temas queríamos hablar, qué tono queríamos, que queríamos que fuese alegre como nosotras, que se sintiera como que hay investigación, que hay interés, que hay un tema, que hay unas realidades que se nos confluyen, que son incómodas, pero que también hay un disfrute dentro de eso, ¿no? Y teníamos todo como muy, muy planificado, muy, muy pensado, y claro, viene entonces el tema del confinamiento y eso en cierta medida dificulta las cosas, sobre todo más a lo técnico, pero bueno, buscamos alternativas para saber cómo podíamos hacerlo, y por un asunto de que mientras dificulta lo técnico, al mismo tiempo facilita a nivel de tiempo el confinamiento, porque hay una serie de actividades que no las puedes hacer. Entonces teníamos un poco más de tiempo como para al menos hacer este arranque del inicio, que es como que demanda mucho más, y así lo hicimos. Hacemos un estreno cada 15 días y de momento seguirá siendo así. Bueno, y las temáticas. ¿Cómo os planteaste eso de las temáticas? El primer capítulo es afrofeminismo, es decir, que han comenzado, digamos, con lo que os definía, ¿no? Y con lo que querían definir el espacio. Sí, precisamente empezamos con afrofeminismo pensando, queremos que quede como bastante clara la idea de por qué mujeres negras migrantes necesitan crear un espacio así, ¿no? Y creo, entendemos ambas, que el afrofeminismo explica muy bien, se explica en sí mismo, por qué necesitamos las mujeres negras como tener nuestra voz situada y que queden muy claras nuestras reivindicaciones, las experiencias que tenemos y las cosas que queremos para nuestras vidas y nuestro futuro. A partir de ahí, el resto de temas, como te das cuenta, no necesariamente están implicados con la lucha feminista. Hablamos un poco de todo, aunque sí, como coincidimos las dos en que hemos estado muy, muy de lleno en la lucha antirracista también, pues muchos temas se relacionan con lo que ha sido estar en esa lucha y con lo que implica ser un cuerpo de mujer negra en esa lucha. Por ejemplo, el episodio de los cuidados en la lucha habla bastante de eso. El de rabia racializada también. Luego también tenemos dos episodios en los que estamos hablando de las parejas. Por un lado, de lo que es ser una pareja de personas negras y cómo esto pues de alguna manera atraviesa otras cosas y llama a una herencia también de amor ancestral, y luego lo que implica, por ejemplo, estar en una pareja interracial y la mirada social, los conflictos a lo interno también, que al final están de alguna manera con el peso encima también del factor racial, ¿no? Y así, bastante más temas y episodios, sí, siempre intentando marcar la línea de nosotras somos mujeres caribeñas, somos negras, somos afrofeministas, somos antirracistas, y a partir de ahí pues surgen cosas también como de la vida. Georgina, ¿tú cuando llegas, hace cuánto que llegaste aquí? Yo en España tengo 10 años ya. ¿Y cómo llegas, cómo, qué es, digamos, el sitio donde llegas a socializar, digamos? No sé si por la universidad, por tu familia, por otras familias. De tal manera que vas encontrando como tu sitio aquí, ¿no? Eso es. Como mujer negra. Esta pregunta me la hacen mucho y yo siempre digo que no es una de mis favoritas porque no me gustaría como que se sitúe mi experiencia como una experiencia que es común, porque hay experiencias como muy distintas en torno a las personas que llegan aquí, que migran, cómo, con qué condiciones, con qué situaciones y atenuantes. Y yo reconozco que muchas cosas he sido muy afortunada y privilegiada, ¿no? Pues yo vine a hacer un posgrado. Y eso pues entraña ciertas comodidades y como otra lectura. Claro, para mí la mayor diferencia fue el paso de no ser una estudiante extranjera que está un tiempo y se va, a ser una persona que se queda aquí, ¿no? Ahí empecé a experimentar como el grueso de cosas, sobre todo relacionadas con el tema racial. Y a partir de ahí pues ha sido todo como muy palpable, muy visible y mi relación, la relación del ambiente con mi cuerpo, las cosas que la gente quiere situar con su mirada, con su forma de, ¿no?, de dirigirse a mí, de vernos. Y luego entender que hay otros cuerpos que encima todavía pasan por más cosas todavía, ¿sabes? Que no deja de ser un cuerpo de una mujer cis. Entonces, que quizá nos representa una disidencia que atrae otras cosas. Y eso también, pues, ha sido un aprendizaje. Ha sido un aprendizaje. Yo casi prefiero, por eso, que no sea como esa siempre la pregunta que tenga que contestar, pero porque por lo general cuando somos personas migrantes y más mujeres negras se tiende a hacer como la asociación de esta experiencia es como todas. Y hay tantas tan variadas y tan diferentes. Solo lo aclaro porque también me gusta como que la gente entienda eso, ¿no? Sí, casi más iba por ahí la pregunta, ¿no? De, bueno, ¿quién es la que habla, ¿no? A partir de dónde hablo y bueno, un poco de donde establezco, digamos, la comunicación, ¿no? Eso es. Y de hecho, si te fijas en el podcast, en muchos episodios, nosotras volvemos a sacar esto a la luz otra vez. Y decimos, pero nosotras estamos hablando de cierto privilegio porque, por ejemplo, somos universitarias. O estamos hablando de cierto privilegio porque somos cis. O estamos hablando de cierto privilegio pues porque somos dominicanas y al fin y al cabo no hemos tenido que aprender el idioma. O sea, una serie de cosas que se le interseccionan también a las personas migrantes, y que también es interesante que las personas que somos sensibles de sufrir racismo y que estamos acá, también seamos conscientes de las propias cosas con las que no tenemos que lidiar. Están las que sí tenemos que lidiar, pero también están las que, según el caso. La radio a través de la radio. ¿Qué sigue ahora con la Guira? ¿Qué vamos a encontrar pronto, ¿no? Que ya se viene otro episodio. La verdad que no hace mucha ilusión porque dentro de este amor a lo que estamos haciendo, investigación y conversatorio, pues ha surgido la idea de la serie La Guira Feminismos. Un espacio creado para compartir saberes, para que hermanas y aliadas puedan hablar desde su piel, desde su experiencia, sobre otros feminismos, el feminismo no hegemónico, no normativo. Entonces vamos a tener varias invitadas súper potentes, pueden visitar nuestras redes, en las redes están ya todos los nombres de personas, pero Rodesire Vela, Ochi Curiel, que es de República Dominicana, Aida Bueno, que es cubana. Tenemos a una chica que es de Ecuador, que es indígena, también ecofeminista, que otra línea. Entonces vamos a mostrar diferentes visiones del feminismo, que no sea solamente el hegemónico, que esto hemos estado acostumbrados como el universal, sino que partimos desde ahí con ese interés de que hay otros discursos, hay otras reivindicaciones, hay otras luchas. Entonces creo que la serie La Guira Feminismo va a ser algo muy especial, muy bonito, y que realmente va a poner en el centro nuestras experiencias y nuestras historias. La verdad que sí, que son mujeres muy potentes. Y juntas, era como, terminé la entrevista con Ninari, espectacular, una hora hablando. Era como cada mujer tiene tanta sabiduría y es como, wow. Lo que pensábamos como algo que iba a ser, bueno, iba a ser algo así sencillo, pero ha sido algo muy potente y realmente maravilloso para mí. Yo estoy feliz con el resultado. Sí, al final las tecnologías también han roto, ¿no? También mucho esto de la distancia. En otros momentos se crean también distancias a partir de las tecnologías. Pero en el caso de poder encontrarse con gente con la que puedes conversar, sí. Claro, porque en mi caso yo tuve que entrevistar. Tengamos que vernos en persona, vaya. Claro. En mi caso tuve que entrevistar a Ochi Curiel, que estaba en Bogotá, Colombia. A Ninari Chimba, que estaban en Quito. Entonces eran personas que estaban fuera del país. Fue una ventaja también, yo creo, del confinamiento, que nos obligó a tener que buscar formas de hacerlo sin tener que estar juntas. Y al final eso ha ayudado mucho al especial. Porque si no, no habrían estado estas invitadas. Si hubiese sido hacerlo, o sea, si nos hubiésemos adaptado a hacerlo aquí en persona, pues... Hubiera sido imposible, porque cada una de sus lugares también, cuando ya están fuera, pues haciendo actividades, pues son mujeres que son potentes, que la invitan a muchos lugares, que tienen ponencias, que tienen actividades fuera. Entonces, el hecho del confinamiento, el hecho también de la pandemia, pues no ha obligado a estar en casa. Entonces, a partir de ahí, pues aprovechando ese espacio y las nuevas tecnologías que nos permiten conectar desde casa, pues creo que fue la oportunidad, fue la clave para poder hacer este especial de la Guira Feminismo, que me hace tanta ilusión y estoy loca ya que salga. Y cómo han solventado la cuestión técnica, ¿no? Que es verdad que ahora con las nuevas tecnologías es todo más sencillo, pero no deja de tener, pues bueno, que te tienes que meter un poquito a aprender, ¿no? Es... Vaya, que no llegamos sabiendo todo, ¿no? Claro, bueno, hay que decir que la masterpiece aquí es Georgina. Geo es la que realmente edita, tiene ya experiencia, yo no sé nada. Entonces, como eso, nos compenetramos ahí porque ella tiene agilidad con la edición, también con experiencia en como locutora ante la radio dominicana. Yo, según tú dices eso, yo me río, porque realmente yo he tenido que aprender con la cuida. Pues mira, pues bueno, primero yo busqué la aplicación. Mira, esta aplicación no facilita, porque tú estás en tu casa, yo en la mía, puedo utilizar los móviles, necesitamos un micrófono en sí potente, si no me tenemos que tener buena conexión, buen audio, que podamos, nada que nos interrumpa. Pues perfecto, hicimos la primera práctica y bueno, salió chulísimo. Entonces, a partir de ahí comenzamos a estructurar todo, los audios y demás, y a buscarlo, y después de ahí el editor, dije, mira, conseguí, y lo sigue practicando, porque ya no tenía esta edición, pero este editor, pero luego no funcionó, buscamos otro. Entonces, como sobre la marcha hemos ido trabajando los pros y los contras del sistema, de la parte online también, y luego ya la conseguimos la parte de Instagram, seguimos ya nuestra imagen corporativa, como decirlo, también la creativa ahí en ese sentido es Georgina, que es parte de su trabajo también. Dentro del equipo, pues creo que hemos sabido manejar todos los aspectos ahí, ¿eh? Ha sido muy interesante porque hemos unido como cosas que sabíamos las dos de antes, que quizá no aprovechábamos quizá cuando estábamos haciendo activismo, no sé tú, pero yo no. Yo tampoco. Y de repente en este proyecto estamos aprovechando cosas que sabíamos, estamos aprendiendo cosas nuevas. Nos está permitiendo encontrarnos con, por ejemplo, con el especial de la Guira Feminismo, con amigas nuestras, hermanas nuestras, gente con la que habíamos coincidido en eventos, reencontrarnos con ellas y conocer a gente que no conocíamos. Sí. Por eso de querer, como no, como presentar distintas realidades, y yo creo que eso es maravilloso. O sea, yo estoy encantadísima también, de verdad. Están ustedes escuchando la conversa que mantuvimos con Georgina Marcelino y Yania Concepción, realizadoras del podcast La Guira, que se puede escuchar en diversas plataformas como iVoox y Spotify. Si queréis seguirlas en redes sociales, buscadlas en Instagram y Twitter con el perfil @laguirapodcast. Nos enfilamos así hacia la recta final de este encuentro con la pregunta de rigor. ¿Por qué le han llamado La Guira al podcast? ¿La Guira? ¿Qué significa? Bueno, lo decimos a todos. La Guira, esto fue muy divertido porque fue como una lluvia de ideas. A ver qué nombre le ponían, porque queríamos, como somos afrocaribeñas de República Dominicana, queríamos algo que nos representara, que fuera nuestro, muy autóctono, muy de nuestras raíces. Entonces comenzamos una lluvia de ideas con palabras taínas, con palabras dominicanas, y dando y dando con esa lluvia de ideas, pues buscamos un instrumento, la guira. La guira es un instrumento dominicano creado con... El material de la guira es metal. Y entonces suena como... Es como si fuera como un cepillo con el metal. Entonces crea una armonía, una música súper exclusiva, vamos a decir, porque son, tienen que estar en los músicas caribeñas. Entonces se usa en República Dominicana, Puerto Rico tiene otro nombre. Entonces, a partir de ahí, pues, mira, dice aquí la creativa, dice, Yania, que pega más, como que la güira tiene como una, es esa zona, además que tú y la güira, un perico ripiado, un merengue típico, una bachata, es como dominicana de raíz, entonces tiene mucho más sonido, entonces ahí pues dijimos pues la güira. Hicimos pues ahí eligiendo, elegimos la güira y a partir de ahí es como nos representa bastante. Eso fue muy bien, porque realmente nosotros hicimos una lluvia de ideas y había nombres muy chulos, teníamos nombres de deidades y cosas como muy interesantes, pero fue, es que este reúne que es dominicano, que es autóctono y suena, ya está. Este, no hay duda. Y cuando empiezan un episodio de la güira, la canción que introduce y que cierra es el sonido de la güira. O sea, que lo vamos a también a identificar, ¿no? Sí, sí, sí, van a identificar el sonido porque es muy particular. Sí, sí. Y ahí te conecta con ese calorcito caribeño. Bueno, pues compañeras, ya seguiremos poniendo la oreja en la güira. Sí. Y nada, gracias por recibir al salto. Gracias. Ay, gracias a ustedes, por favor. Sí, por pensar en nosotros y por dar el espacio también de la güira y espero que lo disfruten y que en los episodios, la, así como nosotros, puedan aquí sacar chicha e información sobre otras experiencias, claro, no normativas. Invitar a todas y todos que nos están escuchando, pero no nos han escuchado en la güira, adelante, sin miedo. Sobre todo ahora con el especial feminismo, porque la verdad es que nuestras invitadas son súper potentes. Es una maravilla tener, como ya hemos dicho antes, tener la oportunidad de hacer estas conversaciones, así que esperamos escucharles por ahí. Venga. La radio a través de la radio. Oigo voces. Todos los días. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces, sonicarlas, mezclarlas, recogerlas, amplificarlas, porque nos gusta lo que oímos. El Salto Radio.